Hola, me llamo Leonidas Barahona. El libro que voy a presentar es La Era de los Dinosaurios. ¿De qué se trata este libro y por qué te llamó la atención? Porque tiene dinosaurios. ¿Y qué podemos encontrar al interior de sus páginas? Un montón de dinosaurios. ¿Está escrito, está ilustrado? ¿Cómo se presenta la información sobre los dinosaurios en este libro? Como una especie de cómic. ¿Y te gustan sus dibujos? ¿Lo recomendarías a otros niños? Sí, me gustan los dibujos y debería recomendárselo a un montón de otros niños. ¿Dónde podemos encontrar este libro? En el bibliocra de la escuela Juan Walker Morfin.